quiero una vez más luces para el público, para agradecerles que hayan venido, ¿eh? Muchas gracias por estar acá. No andan las luces, parece del otro lado, pero veo a la gente. Gracias al otro show por haber pasado por nuestro programa. Ahí están, mírenlos, son sus fans, queridos amigos. Y están del otro lado. Y las próximas paradas del otro show, recuerden, este sábado en Ituzaingó, el domingo en casa prácticamente, en Adrogué. Y ahora, antes de despedirnos y de dejarte en la grata compañía de gente sexy, tenemos una más, ¿no? Sí. ¿Hay una más, chicos? Sí, sí, sí. Gracias de vuelta por haber venido. Es un placer recibirlos. Gracias a vos. Les abrazo. El otro show tiene una más para todos ustedes aquí en Day Tripper y en Rock and Pop. Yeah. Elaborado íntegramente con productos naturales y procesado metódicamente en los laboratorios farmacéuticos de Rock and Pop, cuyas instalaciones fueron aprobadas por la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social, cumpliendo los requisitos y normas de elaboración y control de calidad exigidos por la Autoridad Sanitaria de Radiofónica Nacional. La verificación de calidad del programa recién escuchado queda a cargo del oyente, con quien nos volveremos a encontrar mañana a la una del mediodía. Esto fue Day Tripper. Acelerás por una ruta solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional de rock. Saber, saber es poder. Los metrodelegados definieron el plan de lucha. El lunes levantarán los molinetes. Será de 8 a 10 de la mañana en las cabeceras de las principales líneas de subte. Negocian la reapertura de negociaciones salariales suspendidas desde agosto y piden que el gobierno de la ciudad se haga cargo del servicio. La Corte confirmó el procesamiento a Milagro Sala por amenazas a un senador. Es por el delito de daño agravado y amenazas durante un incidente que protagonizó la líder de Tupac Amaru con el legislador radical Gerardo Morales en el año 2009. El español Rafael Nadal anunció que no jugará el Masters de Londres ni el de París, con lo cual le certificó la presencia al argentino Juan Martín del Potro en el torneo que reunirá a los 8 mejores del año. Esta tarde venció al norteamericano Brian Baker 7-5, 6-1 en una nueva instancia del torneo de Basilea. Historias que contábamos nosotros tenían algo que hacía que sean muy trascendentes, tocaban los temas que nos importan a todos de una manera que saltaba lo cotidiano. Estamos hablando con Luisa Culioc, no sé si te has dado cuenta. Más o menos que sí. ¿Vos sos consciente de lo que representás para varias generaciones? Inclusive para hombres también, ¿eh? Que los hombres no te lo vamos a admitir tanto que quizás claro. Te veíamos en alguna novela. Hazte cuenta que no me viste nunca en tu vida. Y a Muy Señor estuvo en la calle, ¿no? Por los hombres. Al mediodía los jueces paraban para ver a Muy Señor. No sé qué pudo hacer que yo dejara de lado mi orgullo para casarme con un aventurero como vos. El papelito. Con Amo y Señor fue una revolución. Sí. Una revolución. Porque te amaba. Con La Extraña Dama también fue una revolución. Sí. Y con respecto a la relación con Arnaldo, uno se posesiona. ¿Por qué te trata así ese tipo? Pegale más fuerte. Y le pegué. Sí, le pegaba duro. Eso me pasa por volar. No pares de volar. Bienvenidos a Gente Sexy. Hermoso, sí. Hermosísimo jueves, 25 grados de calor. Hoy salí con la bici. Bien. Cual verano azul. Bien. Y me dio mucho calor. Salí con la bici cual verano azul, me dio calor. Iba con una mochila sí. Al gimnasio. Sí. Y... estás re deportivo. Sí, sí, estaba con la mochila. Violeta, estaba a tono para este día tan especial. Fiorella Sargenti hoy... No, sí, bajé corriendo, me agoté. Fiorella Sargenti revivió los años sí. De fanatismo total por el otro show. Sí, estuve arriba disfrutando del show que dieron los chicos. ¿Y qué pasó en ese show? ¿Y qué pasó? Pasaron cosas hermosas, cantos, abrazos. Y me reconocieron y me dijeron, eras chiquita antes. Sí. ¿Y te pasó de mirar a los fans con recelo y decir, yo estaba cuando claro. Tocaba otro antes? ¿Viste que no, era más bien ternura, como, hola, sí, bienvenido, vengan claro, acá. Claro, es el teniente Rick Hunter tratando de llegar a la tercera generación. Pero, total, ¿no? Que viste cómo pasan los años, o sea, yo los empecé a escuchar en el 98 y ahora me siento y digo, fa, tengo 1000 años. Ah, sí. Ya arranqué en el 94, Sí, no, obvio. Entre lo de Luisa Culioc de ayer y lo del otro yo de hoy, la verdad que Fiorella está desfondando el emocionómetro. Sí, no puede está más. Está emocionada. Chicos, es una gran semana. Hoy vamos a tener un gran invitado que ya ha llegado por la radio, no sé si decírtelo o no. Ay, no sé. Porque hace poco lo sacamos por teléfono. A raíz de que colecciona juguetes, sí. Un montón de cosas. Ya está, ya lo sacaron. Y la entrevista sí. Fue muy graciosa. Lo usamos usamos en promo y todo el mundo se reía. Y hubo gente que, no sé, compañeros de teatro de mi novia le han dicho, escuché la nota con... y me pareció muy graciosa. Así que depositamos altísimas expectativas en el invitado que vamos a tener hoy, ¿eh? No solemos nutrirnos de lo que se comenta en las redes sociales todo el tiempo, pero no está mal hacerlo. Hoy estaba viendo un trending topic a lo largo del día. No sé si en este momento seguirá haciéndolo. Primero es trending topic y después es un programa con consigna, maestro. No, bueno. No, pero lo estaba... lo había inaugurado un amigo nuestro, Sebastián De Caro, a quien le mando un abrazo. El trending topic era... te caga. Te caga. Hashtag sí. Te caga. Okay. Te caga. El hashtag era te caga. Sí. Era con consignas de cosas que hace la gente cuando efectivamente cuando te está engañando. Cuando te está pirateando. Para el que no lo sabe, un trending topic en una red social es básicamente un tema de los más comentados, para explicarlo de alguna manera muy sencilla. Y obviamente había como altísimos rasgos de paranoia en el te caga. Sí. ¿No? Dios. Había como altísimos rasgos de paranoia. Y había ahora que... no sé, yo lo ligaba, viste que ayer hablábamos del Facebook y yo decía que le pongo me gusta a mi novia en su foto de Facebook y es una manera de orinar alrededor suyo. Sí. Totalmente, marca territorio. ¿No? De alguna manera. Y acá hay uno que es, por ejemplo, no hay ninguna foto juntos en Facebook. ¿Es fóbico las demostraciones de afecto en público o semipúblico? Te caga. Te caga. Sí. Eso lo escribía nuestro amigo Sebastián De Caro. Por ejemplo, y mucha gente le contestaba, pero... no hay fotos en Facebook. Sí. ¿Es una señal o no es una señal? Depende. Puede ser una señal. Sí, depende de cómo se usa el Facebook. Claro. Claro. Podés ver los amigos en Facebook. Yo también. Cuando me hice amigo tuyo en Facebook, Carlos, tenías una foto felizmente casado con tu señora. Sí, sigo teniendo. ¿Sigue siendo tu foto de perfil? Sí, bien, bueno, eso es muy lindo. Pero eso porque si no lo fajan en la casa. No, pero tengo una cama muy brava. Sí, ¿usted tiene fotos con su novio, Fiorella? No, en Facebook no, pero lo que quiero decir... no. O al revés. Para, lo que iba a decir de la foto de Calo, que es lo que está muy bien, es que están los dos, pero no se ve ninguna cara muy cerca, eso es lo terrible. La foto dándose un pico, autofoto, no importa. No, bueno, pero la de él es cuidada. Sí, la de él es cuidada. En el guión. Sí. Ok, no, no demasiado. Ninguna. Nos autocagamos, porque ninguno nos cagamos entre los dos. Entre bomberos no se pisan la manguera, claro, ¿no? No tenemos foto. Hay unas raras también, ¿no? Hay unos te cagas raros. Para, quizás esto amerita... ¿violines puede ser un segundito? Pero por 5 segundos... Ahí va. ¿Te gustaría tener fotos con tu novio en Facebook? No sé, quizás alguna con algún gatito, por ejemplo. No, contestame en serio. Con un gatito y dándonos un beso. Quizás en una plaza. Por ejemplo, en la flor esa de metal gigante que hay acá en Buenos Aires. Es Messi, gambetea muy bien. Volvamos a la cortina normal, por favor, porque no me contestó en serio. No se puede. A ver. Acá hay uno, por ejemplo, estrena ropa interior y no te enterás, te caga. No, ese es vos que no te diste cuenta. Cualquiera. Pará. ¿Qué? ¿Y si le encontrás una ropa interior que vos no conocías? Quizás se la estaba guardando de sorpresa. Y es muy heavy esa ropa interior. Es como poner, el chabón usa slipeta amarilla siempre y de repente vas un boxer con... uno le encuentra a la novia, el corpiño de la Mujer Maravilla, por ejemplo. Claro. ¿Y esto? ¿Te disfrazaste alguna vez? Dos conceptos. Uno, después de años de matrimonio, medio que no te acordás cuál corpiño tiene y cuál es no. Dos. me re-deprimí. Si tenés, me acabo de deprimir. Si tenés... si tenés vivís en esos edificios que tienen lavadero, probablemente vuelva un calzoncillo de alguien. No, ¿alguna vez volvió del lavadero con una ropa interior y dijo, esto se mezcló? Te caga. No, pues vuelvo yo con la ropa y vuelvo con un calzoncillo, entonces no es te caga, claro, es que yo soy. O sea, si te quieren plantar una prueba en el lavadero para arruinarte el matrimonio, te lo hacen, vos decís... No es tan así, no es que si te aparece una ropa interior de otra persona en la bolsa, el lavadero te está cagando. Ponele que vos llevas la ropa al lavadero, ¿no? Situación hipotética, llevas la ropa al lavadero. Volvés con esa bolsa cerrada, uno no chequea lo que llevó antes. Yo no estoy hablando de ese tipo de lavadero. Está bien, bueno, el lavadero de la China a la vuelta de tu casa. Volvés con la ropa porque no chequeás, nunca chequeás que están todas las prendas. ¿O sí? No. No. Abrís, acomodás las cosas y aparece un corpiño. Vos decís, bueno, no me acuerdo si este corpiño es de mi mujer o no. Capaz que ella lo metió en la ropa y yo estoy llevando esto al lavadero. Y no es. Estamos instalando demasiado para sí, mí. No, ya es terrible. No es de tu mujer. Si lleva el celular hasta cuando se va a bañar, te caga. Tiene que ser la misma medida que la de tu mujer, te tendrías que dar cuenta. Si el celular, el que lleva el celular hasta para bañarse, no, a sabiendas de lo que cuesta un celular y de que la humedad se puede filtrar en el celular. Piratón. ¿Usted lleva el celular adentro, Tucu? No, al bañarme. No. Tiene una, lo meten en una bolsita así y se ducha. Tiene un estanco y me lo ato en el culo. Me quedo. Hoy, ¿sabes qué, mi amor? No salgamos. Sí. Se queda sin batería el celular, te caga. Ay, qué difícil. Qué difícil eso. Qué difícil el. Se me colgó el celular y me quedé sin batería. Es muy difícil. Una que para mí es bastante clave es cuando no te quiere presentar ni a un amigo, no conoces a nadie. Y cuando te presenta es de una forma que queda ahí ambigua, como si esta chica que está acá, que a veces me da un beso. A mí alguna vez me contaron una que era muy buena, que la hacía una persona que yo conocía, que el tipo estaba casado. El tipo estaba casado. Sí. Y le había dicho, cuando empezó la relación con su mujer, tengo un amigo que vivía en Temperley, él vivía en el oeste, ponele. Sí. Sí. Un amigo vive en Temperley, de la facultad, que no nos vimos más, cada tanto lo veo, viste, pero no le gusta, si mucho lo voy a visitar para allá. Entonces la Germo nunca lo conoció al amigo. Pero claro. Sí. Era como una tía de Acapulco, el Jorge, amigo de Temperley. Claro, Jorge okay. De Temperley, ponele, sí. era su coartada. Sí. ¿Entendés? Quizás el tipo estaba en otro lado. Claro. Pero Jorge de Temperley o Carlito de Temperley. Acá hay una muy buena, sí. Pregúntame. Tiene solo mensajes tuyos, te caga. Esa es muy buena. No, quizás los borra los otros. Esa es re maltratado. Pero los borra, pero porque para que no le quede el espacio y se guarda los tuyos porque son valiosos. Hoy para no hace falta más, hoy no hay más el problema del espacio. Fíjate, clave por en el celular. Porque del no, vos te espacio no. Vos sí. Te espacio no. Yo no, para, no. Para mí no, ¿eh? Yo no, ¿qué? ¿No qué? Para mí no te cabe. Si no, tiene clave no. En el celular, no te cabe. No, yo lo tengo de paranoica, por ejemplo, si te chorean el celular, van y te empiezan a tuitear desde tu cuenta. Si te dejas en un taxi, no te pueden atender. Y bueno. Estamos revisando el hashtag te caga en Twitter, ¿eh? Digo, no es que estamos inventando nosotros los casos. Claro. Digo, sí, no nos estamos arrogando el mérito de un montón de creativos y sobre todo de nuestro amigo Seba, que es el que lo inventó. El que se va a atender afuera, estás en pareja y se va tu pareja afuera. Ese es medio raro. Todos los llamados. Todos los llamados, como ahora vengo. Es difícil. Es bastante. Se escucha una risa de se fondo. Escucha risa. Hay un resto. Se escucha una risa. ¿Cómo vamos a decir de quién es? Que no se escucha una risa de fondo. Sí, una risa de vida de los Andes, ¿no? Hay uno bastante también. Sí. Sí, los contactos de teléfono tienen muchas tías, primas y más familia, dicen acá. Que puede ser de familia numerosa, viejo. Sí, sí. Hay mucha paranoia, me parece. Si está muy al tanto de las últimas configuraciones de privacidad en las redes sociales y de sí, eso si está muy al tanto de eso. Es también difícil. Sí. Eso es tremendo. Sí, es... aunque puede ser un tipo que se cuide mucho de la piratería. OJ. Déjate. Sí, ¿cómo que no? Sí. Ese hombre tiene un CD de Arjona, te caga, es cierto. Bueno, está el hombre que agrega de a 5 minas, que no la pilotea ni un toque y agrega de a 5, te aparecen 5 fotitos de mujeres, ese ni hablar, que está chateando con todas, le está preguntando el talle de corpiño, color y todo. Terrible. Ese, son todas situaciones... Ese, sí. ¿Qué me contás, Beba, no? Son todas situaciones sí. Difíciles, ¿eh? En el programa... A ver, ¿cómo es eso, Delfina? Muchos servicios y oficios en el celu. ¿Cómo es eso? A ver, un carpintero, un plomero... Ah, la gran Matías Salé, una cosa así. Claro, no, la de Matías Salé... Ah, era directa, cierto. Matías Salé era rubia, primera fila. Está bien. Es el fin del metamensaje. Está buenísimo. Es increíble eso. Es impresionante. Parecía A. Ese es genial, genial. De hecho, el Pentágono contrató a Matías Salé para un sistema de detección de gente, ¿no? Sí, sí. Primera fila posadas. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Viajó a la India para ver la tumba de señora vestido blanco. No, le dicen madre. Tenemos de todo en el programa del día de hoy. Vamos a tener dos entrevistas a falta de una. Dos entrevistas a falta de uno. Vamos a jugar al Decime Uno. No, al álbum blanco. Blanco, álbum sí. Blanco. Vamos a jugar al álbum blanco de gente sexy y vamos a regalar, atención, entradas para el Maquinaria. Tenemos para los dos días, el que gane elegirá para qué día quiere ir. Bien. Vamos a ir regalando de a uno las entradas. Sí. Y además, claro que sí, entradas para. Esto es muy grosso. Muy grosso. A ver. Celebration Day, la película de Led Zeppelin que muestra el concierto que la legendaria banda dio en Londres en 2007 y que marcó su regreso después de 27 años. Esto va a ser, se podrá ver en cines el 8, 9 y 10 de noviembre. Nosotros tenemos entradas para una avant premiere exclusiva de la Rock and Pop. Vamos a cerrar un cine sí. Para que puedas ver ese recital el 30 de octubre, el martes que viene. Cinemark de Palermo. También vamos a regalar entradas para eso. Sí. Para todas estas cosas que te acabo de decir, llamen 4535-7625. No nos queremos extender mucho más. Porque llegan los Ramones. Bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos. Vitón de Brat, en instantes Guillermo Andino con nosotros. Vitón the Brat, Vitón the Brat, Vitón the Brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh. the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Now yak, oh yak, oh ho. Oh yak, oh yak, oh ho. Maldita, lunes a viernes de 6 a 9. Hola, ¿con quién hablo? Buongiorno, Gillespie. ¿Cómo anda Iltano? Chao. Gillespie en pijama y trompeta en mano te despierta muy temprano. ¿Dónde está a trabajar? Le voy a decir una frase en italiano a ver si es Tano. La almohada maldita. Dimmi. Nicodone Arullo. Dimotra. Solo por Rock and Pop. ¿Qué quiere no, decir? Que no sé ninguna frase en italiano. Yo lo lamento. Sé. ¿Dónde el rock? Gillespie, un bayone grande. Vive. El que avisa, no traiciona. Espacio Publicitario. Este es el GPS de una persona con mucha vitalitud. Recalculando. A 5 metros, detenga el automóvil y descienda. Comience un trote de 350 metros hacia la derecha. Salte la medianera de la casa, azul, y caiga en la piscina. Nade 17, largos. Salga y luego pique 2 kilómetros a máxima velocidad para llegar seco a destino. Vitalitud. La vitalidad es una actitud. Eco de los Andes. El poder de la montaña. Lo que va a gustar. El calor del río invierno. Nuevo disco, nuevas canciones que viajan entre la amargura existencialista y el optimismo más guerrero. El calor del pleno invierno. Lo nuevo de No Te Va a Gustar. Conseguilo en todas las disquerías del país. También disponible en formato digital. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es claro. Más ahorras, más disfrutás. Del 22 al 28 de octubre en Easy, 10, 15, 20 y hasta 25% menos en aires, heladeras, freezers, cocinas, microondas, calefones, termotanques, lavarropas y secarropas. Pagando con tarjetas en COSUD, 24 cuotas sin interés. Es Easy. Vos podés. Rock and Pop. 95.9. Cada vez somos más los que nos cargamos naturalmente de energía. Cada vez somos más sonrisas moviéndonos por la calle. Festejemos que cada vez somos más los que dejamos que la bici nos cambie la vida. Se viene el primer festival de la bici. Música, cine, sorteos y mucho más. El 27 y 28 de octubre gratis en el Planetario, en el Parque Centenario y en el Distrito Audiovisual. Más información en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. En Rotapop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fibertel. Clarín y Revista Eñe presentan Pensamiento Crítico, una colección en 16 entregas para confrontar las enseñanzas de los intelectuales frente a las verdades reveladas, los dogmas vacíos y los espejismos de la realidad. Espectacular oferta lanzamiento. El próximo sábado, el tomo número 1, gratis con la edición especial de Eñe. Reservalo en tu kiosco. Clarín, el gran diario argentino. De la parte más gris de la ciudad de las Diagonales, Guasones desembarca en el Gran Rex. 17 de noviembre, localidades en venta en el Teatro y por Ticketek, 523-77200. Sábado 17 de noviembre, 21 horas, Guasones. Acústico, Teatro Gran Rex. Está saliendo tu café. Ristora, café expreso al instante. www.ristoraexpendedora.com. Ristora, expendedoras automáticas de café. Comenzó el desafío Dale a aceptar la revancha. En esta edición, además de animaciones y videojuegos, podés desarrollar un chatbot. Chatbot es una nueva categoría. Diseñás un asistente virtual para que chatee con tus amigos, haciéndote acumular puntos y llegar a la final. Inscribite en www.daleaceptar.gov.ar. Una experiencia creativa, original y divertida que durante este año entregó más de 100 premios. ¿Qué estás esperando? ¡Despertá tu creatividad! Anotate con tus amigos y dale a aceptar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. No digas que no te avisamos. Fin espacio publicitario. Violeta Castillo interpreta a Gente Sexy. Aquí estamos nuevamente, sí. Siendo las 16 y 27 con 25 grados en la ciudad de Buenos Aires, te lo habíamos anticipado. Está con nosotros Guillermo Andino, gracias por haber venido. Hola, no, por favor, un gusto. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Me da una alegría, ¿eh? No, disfrutando desde el principio del programa. Claro, claro, él estaba acá en el estudio. Sí. Lo que pasa es que, bueno, lo queríamos preservar y queríamos mantener cierto orden lógico. Esto puede arrancar con una anécdota, que es que donde yo estudiaba inglés, en un lugar que se llama Yadei, en Flores, una profesora que se llamaba Cora Santana, que usaba calzas y botas, me acuerdo ese detalle. Exacto, sí, yo también. Y nos mostraron una foto, acá estudió Guillermo Andino. Ah, muy bueno, bien. Guillermo Andino. Aquí estuvo, el busto está todavía. Sí, sí, exactamente. Y estabas igual, pero exactamente sí. Igual. Entonces siempre es igual Guillermo Andino. Sí, sí, sí. Y era como, no, Guillermo Andino estudió acá. Y pará, pero decí qué va a pasar. Es terrible, porque si contás el final... Ah, sí, me contaron que puede llegar a cerrar ya. Me deprime un poco. Porque acá estudió Guillermo. Ahora qué hago. Claro, claro, o sea, no se pudo recuperar. Imagina nunca a los tipos bajando la cortina y mirando la foto de Guillermo Andino. O después de que pasó un alumno con Guillermo Andino, hay que cerrar. Claro. No, es que... Decir, después de golazo hay que cerrar. Pero, puede ser por ese lado también. ¿Sabés quiénes son los tres ilustres, no? ¿Quiénes son? Los ilustres, es más demasiado. Guillermo Andino, Clemente Cancela y Nick. No, también... Me imagino a la directora descolgando los cuadros. Sí, no, la directora diciéndole a un profe que era una, no me acuerdo, Ricardo, lo llamaba, bájelos. Sí, sí. Claro, totalmente. Bájelos. ¿Había profe hombre? Yo no tuve profe hombre. En lugar de inglés. Y yo estuve, no sé, 6 años, no sé cuánto tiempo estuviste vos. Seis también. Yo terminé con el First Certificate. Que era lo más grosso que había en ese exactamente, momento. Exactamente. Pero sí, esa zona de Flores está cayendo un poco, pero no lo digo como jocosamente, pero no, la pizzería Odeón cerró. ¿Eh? la pizzería de Once Roa, ahí en la esquina de la... Exacto, bueno, yo hacía Yadei, en pizzería, en Odeón, ¿viste? Sí. La pizza de la tardecita. El otro día, hablando con un amigo que hizo conmigo la secundaria, y también hicimos Yadei, que vino a casa con su familia el Día de la Madre, nos preguntábamos, porque él me dijo, le digo, che, Iván, yo soy de Caballito. Bueno, toda la adolescencia, sí, hasta los 20, Caballito. Y le digo, che, Banchero, me dice, Banchero cerró. Banchero, cerró, claro, Banchero, primera Rojas pregunta. Y sí. Cerró Banchero, lágrima. Y le digo, ¿qué habrá pasado con esa pizzería donde íbamos después de Yadei? Y vos me decís que cerró. Sí, acaba de cerrar ahora, lo compró una cadena de pizzerías. Bueno, es un... No, tremendo. Se van cayendo los recuerdos. Otra pizzería. Menos mal que por lo menos sí. Pasamos por ahí y nos quedamos en el recuerdo. Lo que te quiero decir de primera junta, si hace mucho no vas, Scioli Internacional también cerró la casa electrodoméstica. Sí, esa la tenía. Ah, okay. No, pero lo que te pasa es vos vas a Caballito, ahora, y volvés a los 6 meses y decís, ve dónde está el McDonald's, ponele, ahí nació mi amigo. Claro. Esto es así. No, obvio. ¿No? Ahí estaba la juguetería 1810, digo, yo no me acuerdo de esas cosas. Pero por suerte una pizzería abrió otra pizzería, ¿no? Podrían haber puesto un cine o algo terrible. Sí, sí, eso claro. Es bueno, a mí me pasó que yendo por Rivadavia al cine Roca, leo Jesús es la Roca. Digo, utilizaron claro. El nombre del cine, los evangelistas dejaron Roca. Sí, claro. Sí. Guarda el mate, perdón. No, para que no moviera los brazos y no se cayera justo arriba del celular. Sí, sí. No, pero ese fue Pastor Jiménez. Claro. El que copó eso fue Pastor Jiménez, que fue un pionero en eso. Y después estaba, enfrente estaba Stadium, donde tocaba Hermética, La Renga, exacto. Que después se convirtió en el Pava acá atrás. Rivadavia, claro. 3008. Sí. Ah, estaba bueno ya aprovechar los nombres. Después durmieron, porque podrían haber dicho Jesucristo es el gran Rex. Claro, guarda que tenés es el alfil en el tablero de Dios. Esa es la ópera. Sí, sí. Es muy buena esa. Esa es muy buena. O podrían haber puesto la radio rock and pop. Total, no, podríamos claro, haber hecho. Claro. Sí, es verdad. Y así podemos seguir. Y así podemos todo el tiempo. Claro. La época de IA, y vos que salías de IAD y te ibas a la pizzería. Pizzería, sí. Siempre, nunca acompañado por ninguna compañerita. Porque yo recién te decía fuera aire que en los 6 años. A veces sí. Sí. Claro. No, en los 6 años tuve un par de novias en IAD. Sí. Bien, okay. Te habrá costado, digamos. Sí, no, me imagino, viste que ibas, hello, how are you, siempre era distinto, era divertido también. Claro, claro. Inspector Zucker investigates. Sí, sí, sí. Arthur decides to move into another neighborhood. Feeling the blanks. Sí. Eso era tremendo. Pero bastante exigente, o sea, hay que decirlo. Estaba buenísimo. La otra vez que hablamos con Guillermo Andino, nos sacamos un gustito que era hablar sobre algo que vamos a hablar hoy y que tiene que ver con la colección de juguetes de Guillermo Andino y forma parte de un mito del mundo del espectáculo y de los medios, que es que Guillermo Andino tiene una habitación, con una suerte de panic room. Sí. A la cual solo puede entrar él, donde no puede entrar ni su mujer ni sus hijas, todo lleno de juguetes. ¿Es tan así eso? No, la última parte es muy... buenísimo. No. Con provisiones, sí. Con yerba mate. Con una... Una itaca. Tipo la imagen de Bastardo sin Gloria, ¿viste? Sí. El tipo que estaba en el bar, en la escena, con la itaca acá. Sí, sí. Dice tres... Así, y en realidad tendría que haberle hecho tres así, bueno, no. Tengo un lugar, mi mujer es, yo le digo, no digas arquitecta frustrada, ¿sí? Futura arquitecta. Nosotros nos casamos, ya dejó la carrera el quinto año, pero como diseñó la casa, la que nos hicimos, le digo, vos, si querés poner el adorno en la cocina, lo único que te pido es mi museíto. El museíto tiene museíto, que estar, claro, el museíto. ¿Cuánto mide? Andino Lando, mi amigo Pastor, Facundo Pastor. Andino Lando. Que está, le dije que iba a estar en la radio, así que le mando saludos al Petiso. Entonces, y debe tener 70 metros cuadrados. Bien, bastante. Bueno, pará, estudié inglés, para eso estudié, va a tener una casa linda y poder hacer Andinolandia. Tienes un Netherlands. Claro, todo esto estamos hablando, ¿no es? Al es un Netherlands sin los juicios. Claro. Sin pibitos. Lo que más te enamoró de tu mujer, más allá de todas sus cualidades, debe haber sido también que fue la que te dijo, sí, hacer museito. Además de todo eso, sí. Te dijo el museito. Y se hizo realidad, porque la verdad que yo venía mudando todo, mi vieja amenazándome con que esto iba a desaparecer, yo mudando las figuritas, los soldaditos, los libros, las historietas, hasta que al final, bueno, cuando tuve la posibilidad, porque lo lindo de un coleccionista es poder exponerlo también. Claro. Hay un momento que decís, bueno, ya está, no compro más nada, disfruto. No, aparte digo... Me armo mi lugar, entro... A ver, mi nena se... cuando son chiquitas o cuando Sofi era chiquita, no entraba porque se pensaba que era el lugar de ella, entonces entraba con papá. Claro. ¿No? Porque ella tenía sus propios juguetes. Lo mismo pasó con Vicky. Hoy entran las dos, tranquilas, tocamos la guitarra, las dos son muy... Son como... Salieron a nosotros, les gusta pintar, les gusta... Son humanos. Vos te das cuenta que les gusta leer, no van a ser científicas, poner. Pero aparte está bueno eso del museito porque, digo, a lo largo de los años en los medios nosotros habíamos visto tu otra colección, ¿no? Sí. Entonces, el museito estaba bien para que se supiera, ¿no? Ya hay una foto en nuestro Facebook, en Gente Sexy 959, ahí me avisa Fini, hay una foto del museo con la colección de juguetes de Guillermo Andino. A ver, antes de seguir con el museito, me acuerdo eso, la foto, sí. que cuando hablamos por teléfono hiciste un chiste que era muy gracioso, que lo podés repetir vos, yo no lo quiero decir, pero había una foto que... ¿Cuál? Era, porque suelo ser muy... algo de sacar punta, no me cago. Sí, la tapa de una revista Gente, que estabas vos con Fernando Gamboa. Sí. Era la época de las vinchas fluo, los futbolistas, sí, con calzas, y había como nuevos galanes. Sí, tal cual. Y era... Ahora, qué falta de galanes para que estuviésemos en la... Déjate, a ver. No lo digo por Gamboa, lo digo por mí, ¿no? No, pero tipos muy facheros, y aparte teniendo 22, 23 años... Y 2 años. Mamita, mamadera. Año, eso venía acompañado de la privatización de los canales, sí, entre otras cosas. Sí, usted estaba muy muy claro, presente, claro, en tu cabeza. Claro, sí. Yo empezaba a hacer 9 diarios. Y bueno, Gente, claro, nos llamó para esa producción y salimos en la tapa. Y todavía la tengo ahí guardada, mira qué lindos recuerdos. Es más, mi mujer me la enmarcó, o sea, todo bien. Y no sé si después vino al museito. Pero en esa época, digo, ¿eso era solamente una tapa de revista o se había generado como esa camaradería entre un grupo de amigos que salen? Tipo banda de Golden Rocket, ponele. No, a ver, por suerte los amigos que yo tengo, los verdaderos amigos del medio, 2, 3 a lo largo de 25 años hace que laburo, o 43, y bueno, no creo que sea una mala cosecha, porque acá uno tiene muchos conocidos, todo bien, vas cambiando, sí, de canales, pero mis amigos son los que estudian conmigo en IADE, los del colegio, los de la facultad también, muchos de ellos, de la primaria, por suerte también, que son los que te conocen a lo mejor de antes. Bueno, yo empecé muy chico, yo empecé a los 18, mi hijo falleció y al mes estaba laburando, pero son los que te conocen de antes, ¿no? De claro. Guillermo, ¿no? Guillermo Andino. Claro, claro, claro. Y eso es lo que yo más disfruto, porque saben cómo es uno, lo que disfrutábamos en el barrio también, ¿no? Caballito daba mucho para hacer puerta en los colegios. ¿Qué parte de Caballito? Rivadavia, entre Martín de Gainza y Cuchacucha. Que hasta ahora ya no es más Cuchacucha. Frente al Marianista. García Lorca. Exactamente. ¿Frente al Marianista? Frente al Marianista. ¿Y a qué colegio fuiste, el Marianista? Iba, cuando me mudé a Caballito, los últimos 2 terminé en Parque Patricios, Inmaculada Concepción, los Maristas. Y después, Marianista, morir, sí, los 5 años. No, yo iba al Monseñor Sabelli, a la vuelta. A la vuelta. Era como más desclasado, pero estaba bien, ahí vi el, sí, rey, tenía un cine. O a los que rajaban de Marianista terminaban en Sabelli, aunque en... El Janner, ¿te acordás? ¿Cuál era el Janner? No, el Janner, las chicas que echaban del Sagrado Corazón, algo así era. Oh, ahí había que buscar. Ahí hacías para, porque ahora se viene la andanada de todos los que se recibieron el Janner con mucho orgullo. Digo, elegían como segundo colegio o el Sabelli o el Janner. Claro. Cuando hablemos de la diferencia entre uno y el otro, el señor sabía los colegios de mujeres del barrio, ¿no? Claro. Cosa que Clemente claramente no. Nunca lo supe, ¿no? Hemos hecho mucha puerta, Damaso, yo te lo digo todo. Damaso Centeno. Bueno, Cecilano al lado. Después teníamos el Sagrado Corazón. Había varios. Bueno, el Janner también. ¿Qué sé yo? Yo me paraba en la puerta de un colegio y me tiraban monedas. Esa hora de policía. Me denunciaban. Hay un pibito acá que no sabemos. Hay alguien que le quiere vender algo a los, sí, nenes, ¿viste? Es muy difícil. Estamos hablando con Guillermo Andino. Ahora vamos a empezar a hablar del museíto, pero gracias a nuestros amigos de Despegar.com vamos a escuchar un temazo que ya te vas a dar cuenta cuál es. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. Suena Lucilia Curiaqui, Ande Valderramas en Gente Sexy, Ula Ula. En instantes hablamos de la colección de juguetes y otras cosas que tiene Guillermo Andino en su pequeño museo. Que todos tus sueños sean irrompibles, que tu imaginación vuele como un dirigible.

Lo que pasa es que llegó un momento que le tenés que poner un parate, y yo le puse un cierre el año pasado. Dije, bueno, si logro esto, ya está. Que fue en la subasta que hizo Bliznik de los Beatles. Mm. Que me llamó Beto Badía y me dijo, en esta no podés fallar porque hay dos, tres cosas que vos te vas a llevar. Y fui a tomar un café al Banco Ciudad. Es más, pedí de no hacer el noticiero porque era la única chance que tenía, que era a las 7 de la tarde. Faltó el noticiero. Falté al noti y le digo, me dice Beto, ¿vos qué querés llevarte? Le digo, a mí me gustaría llevarme la foto de Ali pegándole a los cuatro. La histórica foto claro, de Ali, sí. Y algún disco. Entonces me dice, bueno, va a haber tal, cual. Y yo, el cierre mío como coleccionista, podré comprar alguna otra cosa en el futuro, pero lo puse con el disco que le dieron a los Beatles por 1 millón de copias de Abbey Road de platino. Que lo tengo en casa. Grosso. Sí. Que ese día se vendió el simple de Let It Be de 1 millón de copias también. Se vendieron muchas cosas. Es más, el chabón que apostó por Let It Be lo compró, después insistía con todo, y en un momento le dije, parate, que estamos, queremos un poquito llevarnos todo, viste, que se arman peleas. Sí. Obvio. Y logré la foto gracias a Beto, que me dice, yo te voy a ayudar, vos levantás un número y vamos, yo le voy a decir al que está comandando, ¿no?, al subastador, que te dé tiempo, que la corte enseguida con tu oferta. Y con la foto lo logré, con el disco una peleita, pero lo logré, y después terminé llevándome dos cosas más. Una entrada del último recital que ellos dieron en vivo. Perdón, ¿esas subastas son medio a los gritos o son...? ¿Viste? No, la que yo estuve fue... Algunas cosas eran bastante a los gritos. Viste, cuando entras a pelear, porque hay uno que tiene un monedero así, que sí, se quiere llevar todo. Claro. Sí. Entonces vos decís, no sé, se para un poquito. Puta, claro. Los coleccionistas queremos llevarnos algo, claro. Sí. Pero así, es así. Es así. Ahora, dentro de tu colección tenés varias cosas, de soldaditos, sí, de plomo hasta, por, sí, ejemplo, un disco de platino de los Beatles. ¿Con qué arrancaste? Con figuritas, en su momento, de jugadores de fútbol. Mm. A mí me agarra, bueno, Mundial 78. Y, a ver, sí, te diría todos los álbumes que empezaron a salir en 76, 77, que los coleccionás, a lo mejor no, porque ya sos coleccionista. Sí. Los coleccionás. Sí, aparte era algo terrible, porque lo coleccionás y lo ibas a canjear con una pelota. Pero totalmente. Lo primero, ¿viste? Pero, después de tanto laburo. Hoy te falta la más difícil y la vas a comprar. Obvio, pero lo primero que te compraste que te quedaba, que ya te quedaba chico. No, digo, vos ya estabas grande para eso y ya dijiste, bueno, ya esto es coleccionismo. Digo, ¿qué? Que me compré y pudo haber sido algún soldadito, algo así. Hay una colección de Timpo Toys que venían de... Se llaman Timpo, que venían de Gran Bretaña. Eran Timpo Great Britain, decía algo así. Que eso me agarró porque tuve una edad media. Mm. Donde me borré. Porque sí, te da cierta vergüenza entre los, claro, 13, obvio, y los 17, 18. Claro. Y yo me borré. Y después retomé para volver al coleccionismo. Y me di cuenta que era algo que me gustaba y que disfrutaba. Y completé algunas cosas, y bueno, libros también, me llevé la colección de libros, la tengo toda en casa, la que era de mi viejo. Discos, mi viejo tenía unos discos de tango impresionantes. Es más, muy amigo de Larrea, charlaban horas y horas. ¿Viste? Sos acumulador, sí, igual, ¿no? Digo, y yo soy un cartonerito, sí, la verdad que sí, seguro. Pero bueno, en algún momento tenés que ir sacándote de encima algunas cosas porque no puedes tener todo. Me intriga una cosa más, ¿qué?, práctica y doméstica. Vale. ¿Cómo limpias? La limpieza. Sí. Salió el tema. Limpio yo. Está todo tan limpio ordenado. Limpio yo, me puede ayudar caro. Pero sí, porque hay algunas cosas, viste, que por ahí para mí son un incunable que vale 50 centavos, sí, pero claro, por ahí viene alguien que no lo sabe y... por eso limpias vos, ¿no? Claro, no, obvio, no, sí. Porque le puede dar trascendencia a algo que para cualquier persona es una cosita de plástico. Claro. Hay un programa que les recomiendo en TV History, sí, canal 65, sí, Cablevisión, que se llama El Precio de la Historia. Sí. Ah, sí, sí, claro. ¿Viste la, sí, familia? Sí, el de la casa de empeño. Impresionante, sí, impresionante. Y bueno, ahí te vas a dar cuenta un poquito del bichito, lo que significa el coleccionismo y lo que se puede... ¿Y vos vivís esas situaciones? Las viví. Ahora ya no. ¿Cuánto por ese muñeco en de el parque Rivadavia? hoy voy al parque. ¿Qué hace Guillermito? ¿Viste? Los más grandes, los que están desde cuando yo era chico. Yo te vendí el Caradagián. Claro. ¿Te acordás la Paturuzú número uno y todas esas historias? ¿Tenés, sí, la uno de Paturuzú? Obvio. Me quedó. A mí me quedó algo con lo de la limpieza, porque ¿cuántos objetos tenés? Entonces, aproximadamente. Que yo, miles, entre soldaditos, libros, revistas. ¿Y cuántas veces por semana limpias el museo? No, a veces puede haber tierrita. Sí. Te olvidás. No molesta. Bueno, no molesta. Nunca lo limpió nadie más. No. Viene un ataque extraterrestre. Ahí va. Sí. Y te dicen, tenés que desprenderte de algo. ¿Por dónde arrancás? Sí o sí te tenés que desprender porque tienen rayos, tienen todo. O sea, tenés que... Para no... por mi mujer y las nenas. Para no abducir a mi familia. Por la más chiquita. Capítulo de Expedientes X. Suponiendo que existe una lógica entre los extraterrestres y los juguetes. No importa, no importa. Bueno, pero los tipos ven en el material del juguete algo que el día de mañana claro. se puede transformar en positivo para que el hombre viva más, o ellos más años. Yo te doy un poco el argumento. ¿Y qué me desprende? Y es muy jodido. Es muy difícil, muy difícil. Pero tenés que desprender sí o sí. No, los repelo. ¿Viste? Me armo hasta los dientes. No querés ni jugar. No, me hago. No sé, hago una capa. ¿Viste ese capítulo de Los Simpsons que se meten todos en sí. un lugar y esperan que caiga? Bueno, yo hago lo mismo. Me acomodo con la familia y digo lo que sea. Calo, el pecho. Para que calo, tenés que ir de vacaciones, ponele. ¿Te llevas algo por, como de la abstinencia? Si la verdad, unas revistas viejas, historietas así. Sí. No, si me llevaba los soldaditos, se me dio. No, qué sé yo, para tenerlos en otro lado. No me da. Pero, no, sí, algunas historietas, sí. ¿Sabés qué? Me llevo algunas revistas humor que tenés más tiempo de volver a releer. Claro. Porque yo descubrí un poco el verdadero periodismo con las humor. Porque yo vi que había un periodismo, sobre todo después de la democracia, cuando todavía sí. los canales eran del Estado, cuando. No se animaban a preguntar tanto y después estaban los tipos que volvían y que hacían notas de verdad. Y bueno, después la colección de la humor la conseguí toda y hay unos reportajes que son maravillosos. Lo que te diría lo mismo si te vas 10 años atrás con Satiricón. Claro. ¿No? Pero eso está bueno. Ver lo que decía, no sé, un Alfonsín en esa época, un Luder, Fernández Meijide o quien fue. Una Val Medina desde afuera. Claro, claro. ¿Entendés? Pues simplemente te preguntaba si te desprenderías de algo. O sea, te decía, juguemos a esto, te tenés que desprender de algo y ni siquiera jugando puedes hacer el ejercicio. Y no, de porque siento que los estoy traicionando. Lo primero que los payos y Toy Story tienen. Claro. Los juguetes juegan cuando yo me voy a dormir. ¿Entendés? Y lo primero que se me ocurre a mí es decirte, digo, ¿tenés asegurada esa colección vos? ¿O pensaste en asegurarla? Es lo que haría es yo. Buena pregunta esa. ¿Se puede asegurar? Yo voy a anotar algo porque no me lo quiero olvidar. Tengo la asegurada la casa. La casa. Sí, supongo que también incluirá lo que está dentro. Pero lo que pasa es que el valor de lo que por hay eso, ahí eso no, no lo es puedo dinero. Sentir, claro, no lo puedo saber yo, ¿entendés? Claro. Yo me he ido una vez a, no sé, a San Martín a buscar un muñequito Jack. Claro. 20 cuadras para adentro. ¿Te pidieron una nota? Filmá, Andino. Sí, Andino. Andino. Claro. Bueno, pero pasa, ¿qué pasa? Pará, ¿te pasó la de la situación esa milagrosa con la que sueña todo coleccionista? Que estás hablando con alguien que nada que ver y de repente te dice... ¿qué te gusta? Ese patrón. Sí, yo tengo una review para Patrón, creo que tengo la 1, sí, se la tengo para tirar. ¿Te pasó sí, esas me pasó, cosas me pasó. Como un juguete? Sí, algo? me ha pasado. Una señora, que el marido era coleccionista, yo no daba mucha bola, y me dice, mirá, Andino, tengo un montón de cosas acá, ¿qué? Y tenía mucho de Dante Quinterno... Tenía otro tipo de historietas que también en esa época estaban buenas, Don Nicola, sí. Que no eran específicamente las que yo coleccionaba, pero como todo coleccionista me interesaba y llevé algunas cosas. Y yo sabía que una mía no tenía idea de lo que, si lo ponía, bueno, no sé si existía eBay, estoy hablando de los 90 y pico. ¿Te lo regaló? Pero sí, casi me lo regaló, porque lo pagué. Claro. Pero bueno, también es ver un michito, una beta, decir, claro, un tío para el lado de la justicia. Si el pastor te está escuchando, va a venir y decir, sí. ¡Este tipo es un trucho! Prescribe. Te corre. Prescribe. ¿Y alguna vez con algo te volviste tan loco que dijiste, fa, esto me está enfermando, algo bueno, que te faltaba? Bueno, lo que pasaba con un objeto de los Beatles. Yo soy fan de los Beatles y quería tener algo que hubiese... que formara parte de la historia, y la verdad que no se daba, no podía los remates, escuchaba que en Brasil, en Estados Unidos, leía, no sé, que un dibujo de Lennon se había comprado, se había subastado, sí. No sé, en un precio que era bastante accesible, y yo digo, pucha, yo podía haber estado ahí, y bueno, hasta que al final lo pude hacer, pero no quiero, esto también te obsesiona, si no le pones un freno, claro, si en la cabeza no te da para un freno, te volvés loco. Para ir cerrando, y agradeciéndote tu presencia acá. Esto te lo pregunto a partir de una experiencia personal. Una vez un terapeuta me dijo, vos no coleccionás, vos sos un fetichista. ¿Hablaste en terapia alguna vez esto? No. La verdad no hice mucha terapia en mi vida, pero no, lo tomo como algo agradable. O sea, a ver, yo siempre digo que el mejor momento mío de cada día es cuando vuelvo a casa y estoy con Caro, estoy con las nenas, y después le doy un ratito a la guitarra, que es lo que también me gusta mucho, y entro al museito a ver cómo están las cosas. ¿Cómo están todos? ¿Cómo algo Martín, los chicos. Carvajal le muestra el cinturón de campeón. Claro, claro, claro. Arguirocho te hace un jujujá. Tenés todos los jacks, ¿no? Sí. ¿Toda completa? Toda completa. Lo que pasa es que... No, pero estaban mal de catálogos, porque hay algunos muñequitos que estaban en un catálogo que nunca salieron, y otros que salieron nunca estaban en el catálogo. Era medio desordenado. Hoy está un poquito todo más ordenado. Pero sí, yo creo que tengo la versión completa de hablar con tipos que son coleccionistas. ¿Cuál es la gema más fuerte de los muñecos Jack? Y había varios, por ejemplo, de la colección de los Titanes, de Titanes en el Ring, que era el que nos interesaba a todos por el programa. Sí. Porque, hablando con un especialista que es Dani Roncoli, que escribió un libro hace poco, ¿no? Él me decía que, bueno, había tres o cuatro que nunca habían salido, que un pibe del Parque Rivadavia los hizo. Y los hizo igual, los que nunca salieron. Pero en ese momento, no sé, por decirte, conseguir a el príncipe de Nápoles con la espiga entera era todo un desafío. Sí. Pues se rompen a lo largo del tiempo. Sí, todos se rompían a lo... Exacto, tal cual. Pero había tres o cuatro también de la colección de películas de García Ferré. Sí, Mil Intentos y un Invento. Totalmente. Sí, pero esos generalmente estaban todos. Realmente están todos. Antes de cerrar, me parece que está bueno leer dos mensajes que llegan de Twitter. El primero dice, de Rubén Silvero, tiene la foto de Andino y Gamboa encarpetada en el ropero, te caga. Obvio. Y el segundo... Sobre todo porque la foto tiene 20 y pico de años. O sea, sí. Y el segundo, Feston dice, Andino y otros de América juegan a la bocha en el mismo lugar que nosotros. Avísenle que es re de goma que su equipo use la del Barça. Yo llevo las del Barça y las de Racing. Entonces le digo, jueguen con una camiseta gloriosa alguna vez. Guillermo, gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Un gusto enorme, ¿eh? Chau, chicos. Quédense que en instantes vamos a estar regalando entradas para el Maquinaria Festi, para la Avant Premier exclusiva para oyentes de Rock and Pop de Celebration Day, la película de Led Zeppelin. Tenemos mucho más. Tenemos otra entrevista, vamos a hablar de cine y muchas otras cosas en este programa tan maravilloso que continúa de esta manera. Yeah. Rock and Pop 95.9. Somos un riff épico sonando en un garage. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop. Rock and Pop, donde el rock vive. Y ahora nos lanzamos a la conquista del espacio publicitario. Empieza acá. Pequeños monstruos se unen. El viaje continúa. Lady Gaga presenta el Born This Way World Tour. 16 de noviembre, Estadio Libertad. Claro, te trae a Lady Gaga en un nuevo show que solo ella puede crear. Invitados especiales: The Darkness and Lady Starlight. Entradas en venta ticketek.com.ar. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Presenta Samsung. Invitan Unicenter, Coca-Cola in Concert y Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones: Lady Gaga. Ver bases y condiciones en www.bdvfrancés.com.ar. Quiero saltar. Coral, la muñeca del rock y el pop, presenta su disco Rock and Dolls. 9 de noviembre, 19 horas, Niceto Club. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Coral, Rock and Dolls. Sus libros recorren el mundo, pero sus palabras se quedan en tu mente. La Nación presenta Biblioteca Humberto Eco. No te pierdas la posibilidad de reunir los libros más aclamados del escritor, filósofo, semiólogo y profesor italiano que logró cautivar al mundo con sus novelas y ensayos. Primera entrega, El Nombre de la Rosa. Desde el sábado 27 a solo 29 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación. Gente sexy, pasado perfecto. Estamos con el Mosca y con Pablo de 2 minutos. Sí, gracias por haber venido. No, gracias por invitarnos. No sabe la que se metieron. Cada vez que suena un tema de ustedes, pasa algo muy loco. Un montón de pibes se vuelven realmente, como se ponen muy felices y lo agradecen. No sé, pasa algo muy grosso con 2 minutos. No sé si ustedes lo perciben. La gente está como sorda, capaz. Lo único que voy a decir es que tenemos el lujo y el honor de tener a la banda punk más importante de los últimos 25 años aquí en Gente Sexy. 2 minutos, nada más. Adelante, muchachos. 2 minutos, cuando lo para algún tipo de autoridad, y uno puede decirle... Simplemente una cosa, no poder hacer pogo es como estar en una orgía atado. ¿Cuánto rock esa panza, eh? Sí.

sabe la diferencia entre Star Wars y Star Trek. Puede discernir entre Slasher, Gore y Splatter. Puede distinguir a Pesadilla 4 de Pesadilla 6. Sabe el nombre de los enanos adentro de los disfraces de Ewok. Puede distinguir cuando un western se filmó en Italia y aún así sigue siendo mujer. ¿Quién es? Fiorella Sargenti, la oveja blanca. De gente sexy. Sí, sí, sí, sí. 17, 07, 25 grados en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Hay mucha gente que está llamando al 4535-7625 porque quiere ganarse entradas para el Festival Maquinaria, sí. Grosso lo que tenemos. Tenemos muchas entradas para el Festival Maquinaria. Sí. La vamos a ir regalando de a uno porque son un gran premio. Y además tenemos entradas para cuando el martes que viene la Rock and Pop cierre un cine para que vos puedas ver el recital que dio Led Zeppelin hace unos años, en 2007, Celebration Day, Led Zeppelin. Estamos hablando de las bandas más importantes de la historia del rock and roll, sin duda. Sin duda. Agarrate. Vamos a hablar de cine con Fiorella Sargenti. Ahora, la columna de Fiorella Sargenti está engalanada, además, por la presencia, del protagonista de la película Masterplan, que se estrena hoy, Alan Zabag, más conocido como Marito Graduado, ¿no? Que por ahora será tu karma. Será mi karma. El cana de botineras. El heavy metal de heavy metal. Aquí alguien me preguntó ayer cuál es el del supermercado, el que el año pasado estaba en el supermercado. Exactamente. Exactamente, el heavy metal de Un Año para Recordar. Y el protagonista de Masterplan, que es una de las películas que se estrena hoy. Gracias por haber venido, Alan. Por favor, un placer para mí estar aquí. Amiga de la casa. Exactamente. Exactamente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar la columna de Fiorella, un toque. Alan va a participar y después lo vamos a entrevistar para que nos cuente un poco sobre la película. Genial. ¿Eh? Me encanta. Hermoso. Porque si no vino al pedo y somos unos guachos. No, pero aparte, su película y su personaje son la excusa para la columna y la charla de hoy. Porque el personaje de Alan en Masterplan tiene una relación con su auto, un auto muy bonito, muy cuidado. Lo puedes decir. Un Fiat Vitela. Sí, bueno, pero me lo tuve que anotar porque yo no sé nada de autos. Para mí era un auto muy bonito y brilloso. Sí, sí. Y el personaje tiene una relación muy especial que atraviesa toda la película, él y su auto. Entonces yo dije, bueno, hablemos de esta cosa de los hombres que yo observo desde afuera, de los autos y ustedes, cómo les gustan las lucecitas, las chapitas, las no sé qué, los autos icónicos de la tele y el cine. Porque acá me meto un toque en Manzotti, vamos a tener que nombrar algunos autos que pasaron primero por la tele y después llegaron al cine. Una cosa con respecto a los autos, me parece que el auto, los autos ganan relevancia, sobre todo en esta época, cuando tienen un costado retro, ya sea un auto de algo que estuvo hace unos años y se volvió a utilizar, como alguna película que seguramente vas a mencionar y que no quiero adelantar. Pero digo, a mí me pones un Rápido y Furioso. Sí. Ponele, y no te entiendo nada de los autos. Sí, salvo que seas fierrero loco y uses luces de neón con tu auto. Claro, que ahí se entiende. Renault Fuego, ¿no? Que ahí se entiende. Pero si no, me cuesta un poco. Sí. Bueno, los autos en las películas en general pueden ser o un accesorio del protagonista que lo hace más canchero o ricachón o bueno o tiene el auto medio pobre, es buena onda, buen tipo, o directamente pasan a ser protagonistas de la película. ¿Como quién? Como Herbie, ¿se acuerdan? El escarabajito ese que, bueno, de Cupido Motorizado. Cupido Motorizado, ese mismo. O Christine directamente, que salía a matar gente, por ejemplo. O el General Lee de Los Duques de Hazzard, que ya era una cosa, era un personaje, era bien la minita de los shortcitos y el General Lee, ¿no? Daisy Duke. Me hablaron de alguien que tiene uno acá en Argentina. ¿Un General Lee? Sí. Dos Jagger. Sí. Me muero muerto. Impresionante. ¿Quién? No te lo voy a... Ahora no te lo... No, no. Ah, me lo dijiste y me lo olvidé. Ay, no sí, te lo puedo decir. Sin memoria. No, al aire no, ¿eh? Al no, aire no, está bien. Todo arrancó en los años 60, cuando alguien dijo, che, vamos a poner un autito en la tele, en la pantalla grande, en el cine, porque da muy bien el auto. Entonces agarraron y pusieron a Bond con un ¿cómo se llaman? Aston Martin. Con Aston Martin. Esto fue en la primera gran película Goldfinger de Bond, el primer blockbuster de Bond, donde hicieron un canje, ¿viste? Bueno, lo ponemos ahí y empezaron con esta cosa de las marcas, que hoy en día se hace mucho. Me pones tal autito, tomá, yo te pongo. Bueno, a veces aparecen solo para mostrar la marca. Después tenemos también, por ejemplo, Batman. Pero no, yo estaba hablando de los 60. Bueno, Batman en la serie, por eso me... Sí, los 60, vale. En la serie, por ejemplo, el auto, el Batimóvil, era una cosa impresionante y el diseño del Batimóvil era algo muy impresionante. ¿Qué Batimóvil... quiero preguntarle a Alan. ¿Qué Batimóvil prefiere Alan Zabag? ¿Prefiere un Batimóvil tipo Adam West, un batimóvil retro, un lindo autito viejo, sí. O prefiere el tanque de guerra que usan las últimas. Claro, de ahora. Me quedo con el de Burton, ese que era como un Corvette. Ah, no sé. Porque después está el de Batman y Robin, que turbina. Es menemista pleno, que tiene, es como el de Ford, el auto de Ricardo Ford, sí. Directamente, el del Batman de los 90. Pero bueno, en los 60 empezó todo este porno de fierrero, digamos, donde era ir a ver una película solo por el auto. Por ejemplo, la música que estamos escuchando ahora es The Bullitt, una película de 1968, con el tipo que más onda tenía en ese momento, que era Steve McQueen. Lo pusieron, dijeron, bueno, el tipo con más onda con un auto en las calles de San Francisco. Y ahí que la empezaron a romper las persecuciones de autos. Y dijeron, por acá va. Una cosa breve, Steve McQueen, el hombre que tuvo más onda en la vida, digamos. Claro. Lo ves a Steve McQueen y te das cuenta que a George Clooney no le da la nasta. Un señor que corría autos en la vida real y que después murió de cáncer, Tucu. Y dicen que el cáncer se lo produjo el no sé qué material del traje que se ponía en el casco. No. Sí. No, Dios mío. Igual a vos te gusta andar desnudo, Tucu, así que no pasa nada. Te gusta manejar en bola. No pasa nada, no pasa nada. En la misma época salió, por ejemplo, una película que se llamó internacionalmente The Italian Job, acá, o Faena a la Italiana, o La Estafa Maestra, la remake, en la que hay un montón de Mini Coopers, pero esto era allá en los 60, sí. Y robaban autitos también. Después, una que se hizo también una remake es Gone in 60 Seconds. Angelina y un montón de autos que para muchos es un... Bueno, sí. Después en los 70 la cosa ya pasa a ser más lo que hoy conocemos como el auto como extensión peniana. La cuestión fálica de... Sí, muy lindo. El personaje con... Soy un re machote, tengo un re auto, capo yo. Por ejemplo, en Mad Max, donde los autos son muy importantes, sí. Mel Gibson subido a un Ford Falcon todo tuneado, todo loco, que es una máquina asesina. Vaselina, gris, John Travolta, también los chabones le dan más bola a los autos que a las minitas, es muy triste. ¿A la mujer le gusta el hombre que le da mucha bola al auto? A mí particularmente no, ya me empieza a dar cierta cosa cuando veo que le cambian la palanca de cambio, le ponen... No, pero con el cuidado, por ejemplo, te subís a un auto que no está aspirado y te subís a un auto que huele a limpio. Hay un nivel de suciedad que tiene que mantener el hombre, me parece, para tener un nivel de virilidad atractivo, que atraiga a las hembras. Bien, bien, bien, a considerar. Sí, sí, sí. Bueno, después en los 70 en la televisión apareció el Starsky Hutch, un torino que después llegó al cine con una película bastante deplorable. Es un gran torino. Eso. No es un torino, es otra cosa. Mismo. Sí, yo lo resumí. No es el torino como lo conocemos nosotros. Como tampoco el de Mad Max es el Falcon como lo conocemos nosotros. No, claro, en Estados Unidos. Una vez vi un mantero que vendía la película Gran Torino de Clint Eastwood y estaba hecho un fotomontaje con un torino argento. Argento. Abrazo a nuestro amigo Quique, ¿no? Que está escuchando aquí que Tommy lo mandó. Bien. Bueno, y en los 80 ya... O sea, ustedes lo vieron, todo es la onda, el saquito arremangado, es División Miami, donde los autos también eran de colores pasteles, una cosa... He visto autos naranjas con el interior color crema. Mucha puerta que se abría para arriba y no para afuera. Mucho Lamborghini, esa onda. Magnum, el auto fantástico en la tele. Volver al futuro, ¿no? Sí, bueno, ahora le iba a nombrar el DeLorean. Ah, te quiere matar, Sí, me cagaste. El DeLorean, que es una muy bonita historia la de ese auto, porque es el único que fabricaba esa... que hacía esa fábrica, esa marca, por eso le dicen el DeLorean, y ahora creo que iban a ser de a unos 13, 14 por año y vos te ibas a poder comprar. Claro, pero te lo hacen a pedido. Sí, es como sastrería de autos, pero igual fue un auto, fue un fracaso. Sí, fue un fracaso. Fue de 81, 82, una cosa ahí ya... En eBay, ¿para qué mandas a hacer en eBay? Hay bocha de DeLorean en venta, ¿eh? ¿De verdad? Bocha. ¿Cuánto sale un DeLorean? $20,000, una cosa así. No es descabellado. Bien, es más difícil comprar los dólares que el DeLorean. Se estima, vale. En la película igual se usaron solo 6 DeLorean, 3 se rompieron, y uno está en manos de un coleccionista que parece que lo tiene súper archicopado y hermoso, como el protagonista de la película, Masterplan. Y en la película los venden a full el DeLorean, porque en un momento le dice, ¿hiciste una máquina del tiempo en el DeLorean? Como si fuese... Y otro un buen arreglo. Sí, otro muy bonito que yo recuerdo, no sé si ustedes, es el de los cazafantasmas, que era una especie de ambulancia vieja. Es una ambulancia, Muy bonito. Y bueno, a partir de los 90 empezó a decaer la cosa del auto icónico, ya nos cuesta más acordarnos un personaje fuerte automovilístico, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, bueno, lo nombraste al batimóvil tanque, que es como un Lamborghini hecho tanque de guerra del nuevo Batman, o la Pussy Wagon, por ejemplo, de Kill Bill. Sí, que tampoco es tan relevante. No, aparece un segundo y quedó la imagen porque es muy bonita y apareció una parecida en un video de Lady Gaga, pero no está en la película, no tiene importancia narrativa. Vamos a hacer una cosa. Después de una canción, un clásico nacional que nos regala Despegar.com, vamos a hablar con Alan Zabal pasar a partir del estreno de Master Plan, que para mí es una de las películas argentinas del año, seguramente para Calori también. Sí, también. ¿No? Sí. Para y para el Tucu también. También. Sí, señor. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. Probablemente uno de los temas más lindos de Las Pelotas será. Presentó la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. Acordate que en instantes vamos a estar regalando entradas para el Maquinaria. Sí. Tenés que anotarte para jugar. 4535-7625. 4535-7625. Y también vamos a regalar entradas para la Van Premier de Celebration Day de Led Zeppelin. Qué lindo. En un acto sumamente chupamedias para con el invitado, sí, voy a contar algo que me pasó. Vi Masterplan la semana pasada. Recién me lo cruzo a Alan en el pasillo y la saludé como si lo conociera, como si fuera amigo de toda la vida, claro, lo viera. Bueno, esa cosa que tiene nuestro invitado del día de hoy, el segundo, se refleja en la película, el Masterplan, una comedia muy linda, muy porteña, muy cercana, con muy buen timing, que vos te podés decir, yo me voy a ir a comer con este flaco ahora, me voy a sentar con la suegra, me la cruzo acá en la esquina. Uh-huh. Que eso es difícil en una película nacional sin que esté forzado, sin que veamos a, no voy a dar nombres, alguien que vemos siempre en la tele, en las novelas de determinado canal, que después es muy forzado, lo ves en la tele y está forzado el costumbrismo, la claro, cuestión natural porteña. El Masterplan no, es muy, tiene muy buen timing aparte, que un diálogos buenos, humorísticos, hermosos. Alan, hablemos de Masterplan un poco. Hablemos, por favor. Vamos a contar brevemente, sí, sin adelantar demasiado, pero hay un intento de cierta estafa que sale más o menos mal, y a partir de ahí, Alan, que tiene un Siam di Tela, sí, le empieza a pasar mal. Es básicamente eso, sí, ¿no? Empieza, no quiero, por ahí. Sí. No quiero adelantar nada más. Una pequeña mala decisión que toma un personaje y se mete en un enredo durante un par de días, digamos, con todo su entorno. Hablemos del auto un poco, porque recién nos decías fuera de aire que vos no eras consciente de lo que significa ese auto. El auto, para el que no sabes, un Siam di Tela es un auto nacional de las industrias Siam, sí, de la familia di Tela. No quedan casi ninguno en Argentina, y menos en el estado en el que está en esta película. Digo en Argentina y probablemente en el mundo, obviamente, sí, pues es un auto argentino. Y para el que no lo tiene así, con esa descripción, es el que se parece al 404, que es más popular. Exactamente, se parece al 404. Pero es más lindo. O sea, vos manejabas una joya durante la película y no te dabas cuenta. Ni enterado. Aparte, cuando empecé a leer todas las notas de la película, que salían y decía un impecable Siam di Tela, ni me enteré durante el rodaje. Un mediocre Alan Zabaglia. La estrella de la película del auto. Te lo juro, pero ni enterado durante todo el rodaje lo que estaba manejando. Creo que al último día le pregunté al director y me dijo, no, pero estás manejando una eminencia local. Claro, claro. Yo ni me enteré. O sea, la parte más graciosa fue un día que estuvimos grabando en Rivadavia de Acoito, un sábado al mediodía. Y pasaba la gente, los viejos se quedaban mirando el auto y ¿hace cuánto lo tenés? Y yo les decía, es mi viejo, que ahora lo tengo. Se abullaba como loco. Prendémelo que lo quiero sentir. Eso es buenísimo. Prendelo, prende este bebé. Sí. Oh, sí. Y lo prendía y arrancaba divino, el auto andaba perfecto. Es hermoso. Y ese auto al que vos te subías con las zapatillas sucias, así nomás, era de alguien seguramente que lo tiene en esas condiciones y está como, lo ama profundamente. Sí. Es de Marota, un amigo de los chicos, de los directores, lo tiene impecable, está todo como original, adentro, abrí el capó, nunca había visto algo así. Sí. Como había un transformador adentro, de otra época, ¿viste? No sé, era impecable lo que tenía. Yo que te conozco en los últimos 2 años, te conocí, y vi un crecimiento en vos, digo, a nivel popularidad, te estás haciendo más popular, la estás pegando un poco más, y esto es un protagónico, y eso está buenísimo. ¿Cómo viviste toda esta semana previa a las críticas? Hasta que llega el momento de las críticas y son todas positivas y todas hablan de tu trabajo. Y bien. Sí, estaba bastante ansioso y obviamente súper cagado, digamos, no sabía bien qué iba a pasar, pero la había visto en el Bafis, se había gustado, a la gente le había gustado, vi que bueno, por algo una distribuidora grande se interesó en estrenarla y estaba bastante confiado, pero bueno, sí, estaba recontra nervioso antes del estreno y lo vi con mucha alegría, qué sé yo, vi que gustó la película, me levanté hoy, vi las críticas, nos mandamos con la gente de la peli. Todo lo que era lo que se opinó de la película y me puse súper contento. Estaba sorprendido, como que sea muy alentador el panorama para que, bueno, que la gente la pueda disfrutar. Estaba muy contento. Hay algo, y esto me parece lo puede explicar mejor Cal o Fiorella, pero es una película que se nota realmente que es barata y eso no va en detrimento de la película, que todo lo contrario, que te das cuenta que con poco hicieron algo grosso. Porque la historia está puesta también en servicio de una película que no fuera terriblemente cara, digo, son dos tipos, un auto, cosas que les pasan, digo, pero está bien, sí, funciona bien. Y muchos de los problemas técnicos se solucionaban con la actuación. Digamos. Exacto, digo, nadie queda en evidencia, digamos, que ese es el problema muchas veces de a lo mejor querer hacer algo más grande de lo que se debería hacer, ¿no? Sí, y no había exigencias por ahí de parte de ellos en cuanto a la producción. Si no había algo, y bueno, lo resolvemos, que, no sé, si no hay una taza, que el pibe no tome, ¿viste? Es muy, muy intuitivo. En la película hay, a partir de lo que le pasa a este pibe que toma una mala decisión, una cosa que es muy común en el ser humano en general, que es esa sensación, ¿viste? Cuando sentís que te mandaste una cagada y que... Innecesaria, aparte. Innecesaria, sí. Y a partir de ahí vos lo que sentís es que... No es que, bueno, se va a solucionar. Sentís que vas a ir preso a la peor cárcel del mundo. Las peores condiciones. Y tu vida cambió para siempre y ya está. Y terminás en Tailandia, ¿no? Es eso. Sí. De hecho, la anécdota es verdadera. No, casi toda la anécdota de la película es verdadera. Y a la persona que le pasó realmente pensó que iba a ir preso. O sea, realmente pensó que iba a ir preso. Que... La última parte de la película, donde hace la participación Portaluppi, antes de que le pase eso en la realidad a la persona que le sucedió la historia, pensó que iba en cana. Pensó que iba en cana definitivamente. Y era todo él, ¿no? Relacionado con esa parte del miedo a ir en cana de tu personaje, hay que decir que tiene una participación campi en la película, sí, que está buenísimo. Sí, es muy gracioso, me gustó mucho. Está muy gracioso. Está muy gracioso. Un campi distinto, ¿no? El que vemos normalmente, sí, en la tele. Totalmente. Y que hace, sí, reír desde otro lado. Sí, súper, sí, súper cómico. Nos cagamos de calor ese día. Estamos los dos transpirados. Y bueno, y eso se ve en la película. Estamos chivados. Es el chivo, sí, que tiene campi en la película. Real, posta. Todo real. Fue en febrero, hacía 30 grados. Estábamos cagado de calor y la camisa de campi estaba blanca, transparente, y chao, vamos con eso. Yo, ¿no?, pensé que era un gag de la película. Yo también. Parece todo chivado. Funciona muy bien. Sí, sí, sí. Es que cuando lo vieron ellos dijeron, ah, buenísimo, re garpa, y aparte está bueno que venga el tipo hinchado de la pelota de estar viendo este tipo de cuestiones, porque es un administrativo que está en la oficina y quiere firmar. Y ves eso, un, che, tipo transpirado que está hinchado. Che, qué garrón que justo que ahora se estrena la película, la Marito de graduado se hizo un poco popular, ¿no? La verdad que qué garrón, sí, que estábamos todos prendiendo velas igual, ¿ves? Los directores pidiendo, por favor, que vuelvas a graduado antes del estreno. Y sí, bueno, volviste. Sí, volví hace unos 15 días y la semana pasada tuvo como un tope el personaje donde me gané al personaje de Violeta Ortiz Berea y sí, agarró un pico de popularidad Marito. Por ahí cerrando, yo el otro día fui, Carlos también estuvo ahí en el estreno, el preestreno de la película Masterplan, sí, de esta película estamos hablando, y en este momento estamos hablando con Alan Zabag, su protagonista. Había familia, había mucha gente. Mucha. Yo la vi al lado de tu viejo la película. Por ahí está al lado de tu... ¿Qué decía? Pues es que yo le hice sacar a mi mamá por seguridad cuando salimos, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Terminó la película y mi mamá se plantó en la puerta de la sala y quería decir, yo soy la mamá de Alan. No, porque yo a mi mamá, te explico, todos los preestrenos que tuve, o eventos, o obras de teatro, sí, la primera vez la invité, hace mucho tiempo, a Luna Avellaneda, fue mi debut en cine, la invité, y la agarró a Campanella y le empezó a limar la cabeza. Entonces, a partir de ahí, nunca más la invité a ningún lado llorando, me llora siempre, nunca más la invité a ningún lado. Y el otro día le saqué la penalidad y la invité. Y cuando la vi plantada en la puerta de la sala, lo agarré a mi hermano, me dijo felicitaciones, lo abracé y le dije, sacala de acá. Sacala, llévatela ya. Sacamos, llévatela ya. Estaba emocionada la vieja. Estaba emocionada. Estaba emocionada. De hecho, te voy a contar una infidencia. No le dicen ch durante la película solo porque era tu vieja. Pues estaba, hablaba mucho en la película. Y bueno, hablaba la viejita, estaba contenta. Estaba emocionada mi viejo estaba muy emocionado. Sí, claro. Sí. Y el padre de Alan, muy respetuoso, porque viste que en el cine se da esa situación de codo con codo. A ver, sí, y en un momento nos chocamos los codos y ninguno de los dos lo puso. Bien. Y eso mirá, esa es una beta que no conocía de mi viejo. Sí. Eso fue muy lindo, La película es Masterplan, se estrena hoy. Es recomendable ir a verla siempre el primer fin de semana, ¿no? Sí, por favor, sí, la primera semana nos viene bárbaro que la gente pueda ir al cine. Si tiene ganas de ir a verla, vaya la primera semana. Gracias. Sí, claro. Una gran película para los que dicen no veo películas argentinas, ¿no? Porque no, claro, no tiene mensaje, no está bien, es graciosa. Sí, sí. Una buena oportunidad para reconciliar. Claro. Claro. Pero no es que no se compromete, ¿eh? Porque... No, es otra cosa. Claro. Sí, sí, sí. Es cine, chicos. Es cine. Gracias por haber venido, Alan. Gracias a ustedes, chicos. Capo, Alan. Igual, si querés quedarte, que sí, vamos a jugar, claro, y todo. Me quedo viéndolos haciendo esta maravilla. Sí, muchacho. Si querés entrar para el Maquinaria y todo eso, tenemos, claro que sí. Esta canción de Gorillaz es muy linda. Se llama On Melancholy Hill. Hay una versión hermosa con Mick Jones. Esta es la del disco. En instantes jugamos. Queda mucho más gente sexy. We'll be right back. Vincenti, Jack Bruce, compositor, cantante, bajista y multiinstrumentista, integrante del legendario trío Cream, por primera vez en la Argentina, los grandes temas de Bruce de todas las épocas, interpretados por su nueva y aclamada Big Blues Band, única fecha en vivo en Buenos Aires, hoy, 25 de octubre, hoy, ¿no? 25 de octubre, sí, hoy, 25 de octubre, en el Gran Rex. Comprá tus entradas anticipadas por Ticketek, acordate, hoy, única fecha en vivo en Buenos Aires, de Jack Bruce. Pregunta Harvard, Elizabeth, ¿qué porcentaje de las mujeres tienen sexo anal? Y depende de cómo la tenga el hombre. Y, pero no está bien la diferencia, no, claro, está bien para... que a algunos les guste una cosa y que a otros les guste otra. Algo en puño. Lo metió completo. Lo que pasa es que ustedes se espialaron con estudiantes, no cambiaron. A los chicos mucho conmigo, medio que... No, yo te la ardillita va para un lado, para el otro, busca la bellota. Claro, pero bueno, sí. Después depende de vos si querés escupir o no. Perfecto. Yo tragué. A mí me cambió la vida, no sé qué querés que te diga. No, estaba bien. No. ¿De verdad? Inhalo, exhalo, ¿querés que hagamos ejercicio? Y no me lleven flores a mi tumba, quiero puta. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop. 95.9. Donde el rock vive. Prepárate para enfrentar la embestida más ambiciosa en la historia de los festivales argentinos. 8 y 9 de noviembre. The Prodigy, Calle 13, Deftones, Gogol Bordello, Marque Ramón, Las Manos de Filippi, El Otro Yo, Bulldog y muchos más. En Argentina, Rock and Pop, Radio Oficial. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. Cablevisión presenta Cine en Casa 3D. Todos los fines de semana las mejores películas de Movie City en 3D. Sin moverte de tu sillón. No te pierdas este fin de semana. Transformers 3, El lado oscuro de la luna. Por eventos 3D, Canal 603. Exclusivo clientes Cablevisión HD y Movie City. Cablevisión. Tecnópolis es para todos y también para vos. ¿Todavía no viniste? Vení y no te pierdas la muestra Da Vinci. Recorre los inventos del genial italiano en una muestra sorprendente. Además, vas a ver cómo funciona un rayo láser de verdad. Nanotecnología al alcance de tu mano y el circuito artístico de Tecnópolis con prestigiosos artistas internacionales. Más de 2 millones de personas ya nos visitaron. Vení con tu familia o con tu colegio. Te esperamos desde las 12 horas en el Parque del Bicentenario, Avenida General Paz y Constituyentes, de martes a domingo. La entrada es libre y gratuita. Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Prepárate para la aventura del conocimiento, como nunca antes la imaginaste. Llegó el diario The National Geographic. Todos los viernes con el cupón del diario más solo 3 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Gente sexy. Imágenes sonoras del pasado. Yo nunca fui a una fiesta de disfraces. Yo a una sola en mi vida. ¿Vos metiste fiesta de disfraces? Yo fui a una fiesta de disfraces y admito que caí en el horrible lugar femenino de usarlo de excusa para usar poca ropa. Me disfracé de punk. Punk, pero dibujo animado japonés. Sí, claro, exactamente. Voy a contar una historia de un amigo, no voy a dar su nombre. No. Hay que dar nombre, querido. Mi amigo Wey fue a alquilarse un traje de Shrek para disfrazarse para una fiesta de disfraces y le dijeron, sí, no hace falta la careta, maestro. ¿De qué te disfrazarías, Calori? No tengo idea, pero de algo que me entre. De chota. Sí. Gente sexy. Archivos del pasado. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Orígenes Seguros presenta Maquinaria Fe. Día 1, 8 de noviembre, Estadio Gema. Slayer, Marilyn Manson, Malone, Stone Sour, Mastodon, Cavalera Conspiracy y muchos más. Invita al Playboy TV, Food TV y Rock and Ball. Presenta Orígenes Seguros. Revista Bacanal, este mes. Revolución Verde. El lado B del movimiento ecologista. Ground Founding, la nueva manera de editar discos. Tragos, experimentos en las barras. Revista Bacanal, placer inteligente. Llega a la Argentina la banda de post-grunge más exitosa del mundo. Creed. Y vos podés estar ahí. Claro, te trae a Creed. 29 de noviembre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro registrados en soyfan.com. Creed en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Hola, soy Guillermo Coppola. Estás escuchando Gente Sexy. Y como amigo full time que soy, te doy esta sugerencia. No dejes de seducir. Anda al frente de lo más lindo que existe, la conquista. Gente Sexy. En Rock and Pop. En instantes vamos a estar jugando por entradas para el Maquinaria. Oh, festival más importante de Latinoamérica que va a estar en Argentina y Rock and Pop te invita a que estés ahí, ¿eh? Es más, por éxito de ventas va a un lugar más grande. 8 y 9 de noviembre en Geva. Marcelino Freire 3381. Los tickets que sacaste para el 8 de noviembre en el Estadio Malvinas valen, para Geva. Los que sacaste para los días 9 y 10 son válidos para asistir a Geva el día 9. Marilyn Manson, Slayer, Deftones, The Prodigy, Calle 13, Gogol Bordello, que es por ejemplo lo que está sonando de fondo, Slayer, a ver, ¿qué más tengo ahí? Stone Sour, Cavalera Conspiracy, Boom Boom Kid, The Prodigy, carajo, que se agregó, Dos Minutos, Marky Ramone, el otro yo que hoy tocó en Day Tripper, sí. Y seguramente lo vas a estar escuchando en la radio, alguna repetición de lo que sucedió hoy. Este es un gran tema de Prodigy que está de fondo, va a estar Bulldog. Los abonos están a la venta por Ticketek al 5237-7200. Es exclusivo de la Rock and Pop. La Rock and Pop en la web también va a regalar entradas, ¿eh? En fmrockandpop.com te metes, averiguás. Pero nosotros vamos a regalar en un instante, después de un tema que va a comenzar a sonar en este momento. Y es de Mastodon. El tema se llama Divinations. Termina el tema y jugamos, amiguitos. Llama al 4535-7625. Oh! Ha llegado el momento de jugar, amiguitos, al decime. Sí, no, al decime iba al decime uno y ese era blanco. ¿Querés que cambiemos el juego? Lo cambiamos. Sí, sí. Este juego que vamos a jugar ahora, inclusive nuestro amigo Alan Zabag, lo ha hecho en Twitter también. Y en un momento fue como, nosotros también lo hacemos en la radio. Es ese. Y me eché para atrás, me dio vergüenza. No, pero no te tenés que echar para atrás, porque ninguno copió ninguno. En realidad fue como muy espontáneo todo. Bueno. Así que lo tenés que seguir haciendo en Twitter. Lo quiero ver. Son situaciones que acontecen dentro de las canciones. Es tan simple como eso. Los que jueguen y ganen, o sea, contesten dos preguntas de tres, van a ganar sus entradas para el Maquinaria, para el día uno o dos, la que ellos quieran. Una para cada ganador. Es una para cada ganador. Una solita. Bien. Okay. Y si no pueden ir al Maquinaria, por lo que sea, también tenemos entradas para la van premiere exclusiva de la Rock and Pop, que cierra un cine para los oyentes para que vayan a ver la película de Led Zeppelin Celebration Day. Bien. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿cómo te va, Clemente? ¿Cómo te llamás, loco? Pablo, ¿todo bien? Bien, ¿vos, Pablo? Bien, todo bien, estoy contento, me comuniqué. Aguante, no, poco todavía. Sí. Pablo, ¿cuántos años tenés? Yo 30. 30, marito de graduados en la quinta. Bien, aguante, estamos justo acá. ¿Qué estabas haciendo, Pablo? Me estaba por entrar a bañar. Bueno, papá, vaya nomás. ¡Qué erótico esto! Sí. Que ¿Estás desnudo? No. ¿Qué tenés puesto? ¡Está re desnudo! Sí, está re desnudo. ¿Qué tenés puesto? ¿Qué tenés? No, ¿qué tenés puesto? Un vaquero. Esa palabra no se usa del 91. Mi padre, Pablo, un vaquero. Y escuchame una cosa. Un jean. Un jean Simmons. Un blue jean. Y escuchame una cosa. ¿Trabajaste hoy? ¿A qué te dedicas? No, estoy desocupado, lamentablemente. Uy, qué cagada. ¿Qué estás buscando? A ver si... Lo que sea legal. Bien. Okay. Bien. Bueno, tenemos todo ilegal para ofrecerte, claro, así que... Sí. Teníamos un paquete para que nos lleves. Te quiero felicitar, antes que me hable, te quiero felicitar, el programa está muy bueno, lo escucho todos los días. Capo, gracias. Pero posta, no, así típico de la radio que dice, ay, lo escucho gracias, todos loco. Los días, un saludo para todos. No, posta, lo escucho, me gustan mucho las secciones. Gracias, loco, gracias. Capo. Gracias, ya casi que quiero que gane. Sí, yo también. Bueno. Ahora si no gana soy una... Nos compran tan fácil a nosotros. Sí. Es tremendo. Es más, me identifico más por la música que pasaba, lo viste vos, Mano Negra. Sí, y va a seguir sonando eso, por supuesto. Muy bien. Sí. cuando hicieron el de Necro. Che, escuchame una cosa, ¿estás acompañado en la vida, Pablo? Sí, tengo mi señora y dos nenes tengo. Opa. Ah, estás recontra acompañado. Bien. ¿Y no tenés laburo? No, mal ahí. Bueno, amigo, te ganaste la entrada para el día que quieras. ¡Vámonos! ¡Sí! Ya fue. Vale, ¡qué viva Lura! Sí. Para el día de Marilyn Manson quería. ¿Eh? Para el día de Marilyn Manson quería. Bueno, la tenés. Quédate en línea, habla con la producción y tenés una entrada para ir a verlo, dale. Bueno, te agradezco mucho. No, por favor, loco, abrazo enorme. Bueno. Chau, loco, besis. No, y sí, bro, no tiene laburo, no se puede comprar la entrada, le damos una entrada, fue. No, hoy fuiste el Julian Weich bueno. Sí. Yo estaba esperando que le digas, arre, mentira. Una basura, ¿no? Eso sería horrible, Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿cómo te llamas? El amor de la vida, Natalia, ¿cuántos años tenés? 20, el heavy metal de la serie del supermercado en la quiniela. Buenísimo. ¿De alguna manera cuando hablamos con Alan Zabag te enamoraste de él? Esa. No, para nada. Oh, para nada. Buena onda, gracias, che. Era como un jueguito, sí, pero bueno. No ¿Para nada, segura? No. ¿No tenés nada para decirme? Nada. Ah, bueno, paso. Todo bien, un capo, la verdad, muy buena onda. Pero no te puedo dar un beso. Es simpático. No te puedo dar un beso porque estoy con una amiga. Es como, ¿sabes que en la fiesta de la Rock and Pop que se hizo hace poco había como de toda gente que trabaja en la radio, gente que está vinculada a la radio, y subo al escenario y estaba Tortonese con la Negra, y Tortonese dice, ¿alguien acá le quiere dar a Clemente? Y un grillo de fondo. Es tremendo. Un grillo que estaba borracho. Sí. Exactamente. Estimada amiga, ¿qué estabas haciendo? Estaba jugando a la Play. Ah, bueno. Bien, porque hay chicas que también juegan a la Play, muy bien. Sí. ¿A qué estabas jugando? Al Need for Speed. Al Need for Speed. Bien, ¿sos fierrera? No, me gusta mucho los juegos de carrera, sí. Bien, ¿cuál es? A ver, te hago una apuesta, en el Daytona te destruyo. Sí, la verdad que sí. Ah, ok. No, porque las minas son buenas en el Daytona. ¿Y del Tucu gustas? Esa, hola. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no No, no. ¿No? No, tampoco. No, tampoco. No, no, tampoco. ¿En qué va a ser? ¿De Fiorella gustás? Porque... Somos amigas, las dos vamos a la play. Estoy acompañada, no quiero ser quitada. ¿Está lista para jugar? No hubiera agarrado viaje por el lance. Está bien, vamos a jugar rápido porque la verdad es que no tenemos tanto tiempo. Dale. Y queremos que haya más participantes. Buenísimo. Dale, la primera de las preguntas te la va a hacer Santiago Calori. Dale. Bien, según la agrupación musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el lujo es vulgaridad, dijo, ¿y qué? Qué fácil. Conquistó. Sí, me conquistó. Pese a que no sos tan buena onda y no quisiste hacer el amor con ninguno de nuestros amigos. La siguiente pregunta te la va a hacer el Tucumshot. Amiga, dale. Esta pregunta es muy fácil. Usted es veinteañera, debería saberla. Según Yuya, ¿cómo guiña el ojo ese sapito feo? En la canción Croqui Croqui. Pero es veinteañera, no tiene 45. Pero debería haber escuchado un cassette de Yuya en algún momento. Ay, no te puedo creer. Cantá Croqui Croqui y la vas a sacar. Croqui Croqui, Croqui Croqui. Ese sapito feo, guiñelo. Es como el heladito, ¿no? No, no tengo idea. Dios mío. Muy mal. Y bueno, sí. Yo sé que ayudando. Alguien escribe en nuestro Facebook que regalemos entradas por Facebook para los que se comunican por ahí. En algún momento vamos a regalar por Facebook, tranquilos. Cuánta Facebook. Bondad. Hay para todos, dice la pintada en el paredón. Fiorella, la una siguiente ganás un par de... Facilísima. ¿A través de qué te verés un Soda Stereo? Por Dios, Sabela, por Jebús. Sabela, Alejandro. Sabela. ¿Me la repetís, por favor? Porque no se escucha bien. Sí, porque aparte Google, si no, no te lo va a completar la búsqueda. ¿A través de qué te veré según Soda Stereo? Yo te... 3, 2... A través de... De la versión americana. Es mi persiana americana, pero así bueno, que somos buena bien, gente, bien, qué no, sé yo, no, bueno. ¿Querés la entrada para el maquinario o no vas a poder ir? No voy a poder ir. ¿No puede ir? Bueno, perfecto. Puede ser que uno no pueda ir. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿cómo te llamas? Sí, escucho poco. Ah, bueno, no, bueno, escuchanos más seguido. Ya. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien, vos? Bien, muy bien. Bien. ¿Cómo te llamas, querida? Kitty. Bueno. ¿Quiero qué? Kitty, pero me dicen Laura. No, pero escúchame una cosa, Kitty. Ah, Kitty. En el tema de la agrupación musical Vilma Palma, llamado La Pachanga, los chicos se quejan si qué, maestro. Sí, también. Esa es las chicas. Primero las chicas se quejan, después se quejan los chicos. Sí, ojo. ¿Si el tinto se acabó? ¿Si el qué? ¿Si el tinto se acabó? Incorrecto. ¿Qué dijo el tinto? Si el tinto se acabó, sí. Incorrecto. El vino. Sí. No, las chicas festejan. No, chicos festejan otra cosa. ¿Dónde por los chicos? Los chicos son los del tinto, las chicas son las de la noche. La noche no es larga, para mí está bien. Mal escrito la nota. Está bien. Tranquilo, ganó. Bueno, ahora define Fiorella, amigo. Vamos, vos podés. Dale, Fiorella. A ver, acá. Te deseamos lo mejor. Vamos, por favor, si quieren combinar, si cumplimos un año, ahora... Sí, cumplí un año de lluvia. Ay, te voy a hacer una fácil que encontré acá así, rapidito. Me está escuchando, sí. ¿Cómo va a salir a caminar Calamaro para fumarse un porrito? Facilísima. Feliz. ¡Sí! ¡Gracias, amigo! Quédate en línea. Abrazo grande, chau. Gracias, tremendo, un abrazo. Última tanda, que no entra todo. Somos el templo donde descansa el rock. 95.9, donde el rock vive. En la casa del rock pasan muchas cosas. Este año ya te años, Calum de Cubacho, Los Cuyacos, Las Pelotas, Morrison, MGMT, Arctic Monkeys, Cuarteto de Nos, Pedro Aznar, Masacre, Juanse, Gran Martel, Megadeth, No Te Va a Gustar, Babasónicos y mucho más. Prepárate para lo que viene. Robert Plant, Carajo, Bad, The Prodigy, Dead Snow, Cabalera Conspiracy y muchos más en el Festival Maquinaria 2012. El rock es de todos, pero vive acá. Somos Rock and Ball. No tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. Hotel Bel Air. Encontrá el espacio ideal para tus reuniones corporativas y sociales. Un sitio especial para viajeros de negocios y turistas. Salones de convenciones y eventos. Business Center. Gym. Restaurante y Wi-Fi Zone. La mejor opción. Hotel Bel Air. Arenales 1462. Buenos Aires. Reservas 4021-4000. reservas@hotelbeler.com.ar. Skull Candy. Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook /Skull Candy Argentina. Seguinos en @SkullCandyARG. Skull Candy. Rock and Pop. Official Headphones. En Rock and Pop navegamos a la máxima velocidad de internet con FiberTel. Hay cosas que suceden una vez en la vida. ¿Cuánto más necesito para ser yo? Extremo en Argentina. Nueva función. A pedido del público, 11 de diciembre, Teatro Flores. Entérate en www.facebook.com/extremoduroenargentina. Gracias, gracias. Extremo Duro. Y gracias. En Argentina. Rock and Pop 95.9. Cerrá los ojos. Estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Ingresa el código de tu envase en clearargentina.com.ar. Podés ganar un viaje a Brasil y entradas para vivir la carrera final en Interlagos. Además podés ganar increíbles tablets. Clear Man. Máxima protección. Cero caspa. Contemporánea presenta Una leyenda en Buenos Aires. Jack Bruce y Big Blue Band. Por primera vez en Argentina, el cantante y bajista de los legendarios Cream. El jazz, el blues, el rhythm and blues y el rock. Frank Zappa, John McLaughlin, Tony Williams. En una increíble historia musical. 25 de octubre, única función. Teatro Gran Rex. Jack Bruce y su Big Blue Band. Anticipada por Ticketek. Invita Rock and Pop. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. ¿Cuál es el beneficio de Clarín 365 que más te gusta? El de indumentaria. Me encanta comprar ropa y sobre todo estrenarla. Así que ahora aprovecho el descuento de hasta el 30% y ya no elijo más entre comprarme algo para salir o algo para todos los días. ¡Me llevo todo! ¿Todavía no estás ahorrando con Clarín 365? Llama al 0810-333-0365 y suscríbete al diario Clarín. ¡Dale! Clarín 365. Beneficios todos los días. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y o descuentos. Más información, entra a www.clarin365.com.ar o llama al centro de atención al cliente al 0810-333-0365. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. No, no me quiero ir, no bueno. Quiero, no me voy. Sí, señores, llegamos al final del programa. No nos vamos. Un programa muy completo. Primero Guillermo Andino, después nuestro querido Alan Zabag. Sí, estuvimos regalando entradas para el Maquinaria. Vamos a seguir haciéndolo. Vamos a regalar entradas para la película Master Plan, sí, de la cual hablamos bien, hoy. Muy bien. Mañana seguramente vamos a estar regalando. Alta claro peli. Que sí, no, estamos a full con la causa. Un programa de galanes, ¿no? Andino sí. Primero y después Alan Zabag. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros dos normalmente, ¿no? Porque sí, claro. El Tucu no tiene facha. No. Quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Close, por supuesto, como siempre, como todos los días. Gracias, Vale Yobasta, por tu operación, siempre impecable. Gracias a nuestros ángeles en la producción. Fini Marcó, Gaby Larralde, Excelente Gerina, Joan Ripoll, el Tucum Shot, Fiorella, Calo. Sí. Hola. Nos escuchamos mañana. Queridos amigos de la amistad, de la alegría y del amor. Yo me voy al cine a ver Masterplan nuevamente. ¿Vamos, Alan? Vamos, claro. Vamos a hacer. Tiramos abajo los límites. En vez del territorio, Tenemos un sonido. Rock and Pop Net. La red nacional del rock, del rock. Abrís los ojos y de pronto te encontrás en un túnel largo. Al final ves una luz resplandeciente y oís un murmullo que crece. Intentás comprender qué sucede hasta que te mirás los pies y ves que tenés los botines puestos, campeón. En minutos, Rock and Cross. Todos jugamos de local. Rock and Pop. Solo por Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop News. Saber es poder. Se sancionó la nueva ley de riesgos de trabajo. La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la ART. Incluye la eliminación de la denominada doble vía y la actualización de los montos indemnizatorios semestrales en base al incremento salarial. Llegó al país parte de la tripulación de la fragata Libertad que está en Ghana. Tras permanecer más de 20 días varados en el puerto ganés de Tema, los 281 tripulantes del buque argentino arribaron a medianoche al aeropuerto internacional de Ezeiza y fueron recibidos por autoridades de la Armada. Por la Copa Sudamericana juega Independiente. Desde las 19 en Uruguay, Liverpool recibirá al rojo por la vuelta de los octavos de final. La ida había terminado 2-1 a favor de los argentinos. No desentonamos de un fútbol argentino que es muy competitivo. Estamos en la misma búsqueda que de la de regularidad que todos los equipos, ¿no? La Gata Fernández. Por ahí ayer yo me sentí mucho más conforme de lo que venimos jugando, porque tuvimos más acercamiento, tuvimos un par de jugadas de peligro que en los últimos dos o tres partidos no habíamos tenido. Flaco Esquiavi. Hay tanta presión y tanta histeria, no solamente en el fútbol, sino en todo. Entonces todas esas cosas hacen que juguemos a 1000 por hora. Pipo Grosito, nuevo técnico de TIR. Si te perdiste algo o querés saber más, escuchalo en rockandcross.fmrockandpop.com. Lunes a viernes, 18 horas. Rock and Cross, solo por Rock and Pop. Donde rock vive. Te abrimos los oídos, te abrimos la cabeza. Y ya que estamos, te abrimos la billetera. Espacio publicitario. Ok, people, observen a su derecha un hombre comiendo un típico perro caliente con una típica remera de I Love New York frente a un hotel de Despegar.com. Típico. Si miran un poquito para arriba, más, verán un altísimo hotel de Despegar.com. Lo de al lado, el Empire State, lo de al lado, una nube. Oh, my God. ¿Qué es aquello? ¿Es un pájaro? ¿Es un no? Es otro hotel de Despegar.com. Oh, yeah. Más de 200 hoteles en New York. Más de 150.000 en todo el mundo. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Despegar.com. Kiss te sacude con Monster. 12 nuevas canciones mortales. Incluye el hit Hell or Hallelujah. Monster, lo nuevo de Kiss es universal. 7 de noviembre en vivo, Estadio River Plate. Sportline, todo para vivir el deporte. Sportline. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop. 95.9. Cerrá los ojos, estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Ingresa el código de tu envase en clearargentina.com.ar. Podés ganar un viaje a Brasil y entradas para vivir la carrera final en Interlagos. Además podés ganar increíbles tablets. Clear Man. Máxima protección. Cero caspa. Llega a la Argentina la banda de post-grunge más exitosa del mundo. Creed. Y vos podés estar ahí. Claro, te trae a Creed. 29 de noviembre.